Bueno, hoy vamos a tener un popurrí de cosas que han estado pasando. No hemos hecho el programa pasado, como se habrán dado cuenta. Así que tenemos un montón de cosas para contarle con respecto al 29 encuentro de mujeres en Salta, en el que hemos participado. Tenemos bastante material, hemos conocido gente, hemos discutido, hemos peleado, hemos salido a la calle, todo junto. Y además de eso, nos van a compartir otras opiniones y otros audios desde compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, que han estado también registrando varias cosas del encuentro. Entre otras cosas, también el tema de la nueva ley de trata de La Rioja, en la que hemos participado en los talleres que se dieron sobre trata desde el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, en el que fuimos y casi nos sacan a patadas, por supuesto, porque denunciamos que fue un desastre, porque no tienen límites, porque además promocionan una ley que todavía no reglamenta, promocionan una ley que han hecho acá, que han sacado entre gallos y medianoche, en lo que estamos peor que la ley anterior. Y bueno, ya no nos quieren, ya nos han visualizado bastante bien y ya nos ven entrar y ya nos echan. Y seguiremos haciendo lo mismo y seguiremos saliendo a la calle a denunciar que no se está haciendo nada, a pesar de que en todas las fotos parecería que sí, cuando el gobernador le entrega la nueva ley a la señora Susana Trimarco, le entrega la ley en la mano cuando ni siquiera la mitad de la Cámara de Diputados todavía tenía acceso al proyecto de la nueva ley. Así que lo hemos denunciado ahí, lo vamos a seguir denunciando y, por supuesto, les vamos a contar un poquito más cómo fueron los hechos. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Y sí, por supuesto, vamos a hablar de el maravilloso acto que tuvo el sobrino del gobernador en Chilecito, que para el Día de la Madre le regaló a todas las señoras un trapo de piso. Sí, así como lo escuchan a la gente que no estaba noticiada de esto. Bueno, es que en realidad salió en todos los medios, hasta en los medios nacionales, en el que este caballero, sobrino, Raúl Moreno, sobrino del gobernador, dijo que hay que regalarle algo para el Día de las Madres a la gente acá, a las mujeres en Chilecito. Ya sé, un trapo de piso. Hermoso. Así que, bueno, también vamos a estar charlando, aunque no se puede decir mucho más nada que esto, más que, bueno, nada. Es que no me sale ni siquiera putearlo, ni siquiera decir que es un pelotudo, porque ya se cae de maduro, como que uno no puede decir mucho más acerca de esto. Igual lo vamos a estar bardeando un poquito más. Eso y un montón de cosas más. Vamos a estar, si podemos, comunicarnos con nuestra compañera y amiga querida, nuestra Monita, que, bueno, como todos saben, ha sido protagonista en la semana pasada de un acto, en realidad, que ha dejado ver un montón de falencias. Fue una situación un poco especial, una situación de desesperación para todos sus amigos y familia, que la creímos perdida por una semana. Ella ya dio las explicaciones, pero se dieron muchas cosas en el momento en el que pusieron en evidencia cómo está el sistema policial, que tanto, justamente que hablamos de con respecto a la ley de trata, que es totalmente obsoleto, aparte de burocrático, el de hacer una denuncia por desaparición, el de hacer, si la familia o los amigos y amigas no se mueven, digamos, todo lo que promocionan que hay que hacer, en realidad funciona mal, funciona muy mal. Tuvimos la suerte de que Monita está bien, está en casa, ya estuve con ella, estamos todos ya más tranquilos y contentos de que haya vuelto, y pero fue un momento complicado, y sí, lo que fue positivo fue comprobar en realmente esto para ver cómo seguimos agilizando las formas para que todas las mujeres que queremos salir a la calle y salir, lo sigamos haciendo sin que nadie nos diga no hacerlo, y si llega a pasar algo, si alguna llega a tocarla, saltamos todas, como decíamos, así como con Monita. Así que vamos a estar hablando un poco de todo eso, y entre medio buena música. Saludamos acá, tenemos visita, un amigo que nos trae regalitos. Yo quiero ver todo lo que trajo ahí. Gustavo de Buenos Aires va a estar acá un rato con nosotros, así que cómo comunicarse conmigo en este momento. Pueden hacerlo al fijo de la radio, al 4429-089. O al celular 15436-7660 o al 15460-9558. Saben que pueden escucharnos a través de internet por www.radiovoces877.blogspot.com.ar. En Facebook no se encuentran como Cooperativa Voces, aunque ahora estoy conectada yo. Quienes me conozcan me pueden mensajear por ahí. Si no, ya entro al Facebook de la radio como Cooperativa Voces y charlamos un poco por ahí. Si quieren escuchar música o algo, también me lo piden. Faltan 7 minutos para las 7. Nosotros recién arrancamos, vamos a estar un rato más. Y como el calorcito de hoy apremia, vamos a ir escuchando al Siempre Eterno con un poco de Bajo Este Sol. Persona que ama y el resto del cuerpo.

soy tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Ahí va. Estamos de vuelta otra vez en el programa de Mami Me Dijo. Y como les decía, les iba contando todas las cosas que pasaron la semana pasada. Entre esas, que tuvimos un acontecimiento, en realidad, que estuvimos muy preocupados y salimos todos a buscarla a Mona porque no se había podido comunicar. Y por suerte, Monita regresó, está en casa de vuelta. Estamos acá en comunicación con Mona para que nos cuente cómo está. Hola, Mona. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora muy bien. Bueno, sabes que estuvimos muy preocupados y salimos, vos lo sabés, salimos todos a buscarte. Más que nada también por toda esta situación que es real, que venimos denunciando hace rato también, de que muchas mujeres desaparecen y en general en las primeras horas, eso sabemos, las primeras horas son fundamentales de poder tomar contacto, y se movió acá compañeras, amigas, familia, todo para buscarte, y resultó que también no habías podido comunicarte o estabas en un lugar un poco difícil para comunicarte, ¿era así? Yo me encontraba en un pueblo de Alberdi, uh-huh. Y en ese pueblo no hay señal. Claro. Y por ende no me pude comunicar con mi familia. Realmente fue eso, estar en ese pueblo y no hay señal. Y cuando llego al Alberdi, a la ciudad, me encuentro con la sorpresa de que cuando me empiezan a llegar todos los mensajes, me encuentro con la sorpresa de que me estaban buscando y todo lo que pasó. Claro. Pero que yo agradezco mucho, que agradezco mucho a todas esas personas que se preocuparon por mí. Uh-huh. Porque realmente, como dije una vez, que capaz que mi camino hubiera... A ver, mi camino fue bueno, pero capaz que hubiera tenido otro resultado, y lo que hicieron ustedes, de moverse, ayudar a mi familia, yo lo agradezco porque... Hay que estar siempre presente y pensar y estar ahí pensando igual que hay gente mala, aunque uno claro. Lo quiera y lo agradezco. Buenísimo. Igual yo no sé, yo igual como que al principio no entendía bien, porque como yo estaba descomunicada sin internet, sin nada, cuando llegué y me di cuenta y me conecté a internet, que fue hace unos dos días, me di cuenta de todo lo que pasó y la dimensión de tanta gente que estuvo involucrada y que no conozco y que no tenía la posibilidad de escribirle porque no las conozco, y son tantas que me están escuchando. Muchas gracias. Bueno, Mona, en realidad solo eso queríamos contarle, eso a la gente que pasó justamente eso, estuvimos sin comunicación con vos casi una semana. Y todos salimos a buscar, y lo que me parecía muy importante que vos escribiste después era esto: agradecer a la gente que había estado y que justamente vos habías tenido la suerte de que estabas bien, habías vuelto a casa, pero que existen muchos casos en que no es así. Y nosotros en general también nos puso en alerta toda esta situación, el comprobar en carne propia también, de un ser tan cercano y tan querido, en carne propia de ver que, por ejemplo, muchas cosas que se promocionan para poder combatir a la trata, como las denuncias a la policía y todo, en realidad no están funcionando muy bien, salvo algunas excepciones, pero... En general fue como bastante complejo y burocrático desde la policía, sabemos que fue tu familia con amigos a hacer la denuncia acá en el en la Secretaría, no sé cómo se llama, de Trata, y estaba cerrada cuando tiene que estar abierta las 24 horas, cosas como esa. En realidad toda esta situación nos puso en aviso para seguir denunciando que esto no funcionaba muy bien y que tuvimos la suerte de tenerte ahora en casa, pero que hay muchas chicas que no tienen esa suerte. Sí. Ay, otra cosa, Cami, sí. Ahora me acuerdo que mi familia me dijo que cuando fue a Tucumán, sí, a la organización que está de Trata de Blanca, ellos le comentaron y dijeron, okay, vamos a ir a la policía a poner una denuncia y todo eso, y ellos mismos le dijeron, no. Perdón, no. No se escuchó, Mona. ¿Cómo? Que mi familia iba a ir a Tucumán. Sí. Bueno, estaba la policía poniendo la denuncia. Sí. Pero ciertas personas que tienen información le dijeron que no fueran. Ciertas personas que son también de la organización de Trata. Claro. Hacerle denuncia tal. Que no fueran a la policía. Claro. Es que, sí. Y aparte es una de las cosas que nosotros venimos denunciando, que por ejemplo en la nueva ley que le sigue dando el poder a la policía local de intervenir en estas causas, cuando en realidad sabemos que es que de algún modo quien mantiene la trata es la policía, son las policías locales de los lugares, así que sí, uno comete el error de lo primero pensar es ir a donde la policía. Claro. Así que no vayan. Bien, Mona, muchas gracias por comunicarte, por recibirnos, por poder, por la comunicación, y bueno, te mandamos un saludo y todos brindamos en el momento que supimos que estabas bien, todos relajamos y dijimos bien, buenísimo, la Mona vuelve a casa. Muchas gracias. Te mando un... Espero brindar... Perfecto. Bien ahí, Mona, acá te esperamos. Entonces. Te mando... Gracias. Te mando un beso grande. Gracias. Chao, chao. Tengo ganas de tenerlo cerca. La disposición afecta. Tengo ganas de tenerlo igual. No lo puedo separar. Bien, ahí estábamos hablando con nuestra amiga y compañera, la Monita, que ha estado también acá a veces en el programa, en la radio. A ver, estamos probando el micrófono. Pruebe, pruebe, cante, fuerte. Tenemos aquí... ¿Hola? Parece que no. Bueno, tenemos a la cantora acá probando los micrófonos. No pasa nada. Bueno, tenemos un solo micrófono, somos tres acá. Estamos ya con Sofi y con Cande, que se han acercado aquí. Quiero mandarle saludo a toda la gente que se comunica conmigo, manda mensajes. A ver. Mandamos saludos a mi hermana, a la gente que nos está escuchando. Qué buena foto, Emilia, del encuentro. Estaba esperando que la subas. Y hablando de encuentro, quería hacerles escuchar una cosa, si lo encuentro del encuentro. A ver. Vamos a bajar un poquito esto. A ver. Feministas, lindas, libres, locas, socialistas de nuestra América. Basta de patriarcado y que no digan lo que hay que hacer. Basta de femicidios y de violencia hacia la mujer. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Basta de patriarcado y que no digan lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para que decida la mujer. Feministas, lindas, libres, locas, socialistas de nuestra América. Aunque unos y otros con su poder nos quieran. al poder. Mujeres organizadas que resistencia van a perder. El destino, la conquista se va a acabar, la conquista se va a acabar. En nuestra tierra ancestral, la colonia se va a acabar. Que se vaya Monsanto y que no dejen de fumigar. Cuerpos y territorios son nuestro espacio de libertad. Que se vaya Ledesma y el saqueo transnacional. Revolución en plazas y casas. Revolución hasta en nuestras camas. Lesbianas organizadas y en resistencia vamos a vencer. Mujeres organizadas y en resistencia vamos a vencer. Qué momento, a pesar de todo, le hicimos el encuentro, cantaban ahí las compañeras. Es un audio que lo han tomado las compañeras de que viajaron de Zumba la Turba, estaban Nati, todas ahí, las chicas de la Red Nacional de Medios Alternativos, estuvieron haciendo también radio abierta. Nosotros no pudimos participar por los pequeños inconvenientes al llegar, que no teníamos colegio donde dormir, y todo tenía un sentido luego de la bronca, de pensar, bueno, ¿por qué no nos quiere? Salta no nos quiere, nos quiere echar a las riojanas, y básicamente una parte de Salta no nos quería, y no nos quería ninguna de las mujeres ahí, porque luego nos enteramos a través de la organización de que 10 escuelas que habían estado comprometidas a recibir a las delegaciones de mujeres de todo el país se echaron para atrás un día antes, gracias a la campaña, la enorme campaña que realizaron grupos religiosos con respecto al encuentro, una campaña negativa en la que decían que llegaban las asesinas a Salta, que qué íbamos a hacer, a defender la familia, de que no hay que permitirles. Han hecho una linda campaña los católicos, pero qué momento les hicimos el encuentro. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz no hay voces. On the stage, please. They're all waiting for you. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Seguimos con el Mami Me Dijo de hoy. Y antes de continuar con todo lo que tenemos para desarrollar, les vamos a pasar un aviso de una compañera que también estuvo acompañándonos en el viaje a Salta. Ella es Marian Córdoba, y nos mandó un mensaje muy importante, un llamado a la solidaridad. Dice: hola a todos, necesito de su ayuda. Mi hermana tiene 22 años, pero es mi hermanita todavía, y está internada en el hospital de la madre y el niño. Tiene insuficiencia renal, le hacen diálisis 3 veces por semana, lo que le provocó una insuficiencia coronaria. Por lo tanto, ahora, además de necesitar el trasplante de riñón, va a necesitar en algún momento también el del corazón. Les comento todo esto para hacerlos parte. Pueden colaborar donando sangre, grupo y factor cero positivo. Les repito, es el grupo y factor cero positivo. Y para hacerlo deben ir al laboratorio del hospital que les mencioné, y no es necesario ir en ayunas. Dice que no es necesario ir en ayunas de 7 a 8:30. Habría que confirmar si es... en general, para extraer sangre es de 7 a 8:30. Ya lo confirmamos. Se llama Gabriela Córdoba y necesita de todos nosotros. Gracias por tomarte el tiempo de leer. Gracias por colaborar, Luz. Como les decía, es la hermana de una compañera, de Marian Córdoba. Es Gabriela Córdoba, le hace falta que podamos colaborar donando sangre, grupo y factor cero positivo en el hospital de la madre y el niño. Voy a confirmar si es que es necesario acudir de 7 a 8:30. Acá dice que no, pero lo voy a confirmar. Bueno, continuamos y charlando un poco, ya que entramos en el tema del 29 encuentro de mujeres, ya que no hicimos el programa pasado, todavía estábamos todas descansando de todo ese fin de semana. Acá tenemos a una compañera que participó también. Te vas a tener que acercar, pará. Porque también quiero que me cuentes cuál fue tu impresión. Sí, contame primero en qué taller estuviste. Nombre y colegio. Hola. yo fui al taller de arte y cultura. Y estuvo muy bueno. Sí, estuvo muy bueno. Se pudo concretar en varias cosas. Y lo que se habló y lo que se concretó es que se va a hacer un encuentro de mujeres artistas. Se está viendo todavía cuándo, cómo, pero eso es lo más importante que salió. Y eso. Estuvo bueno, estuvieron compartiendo con otras mujeres también artistas de distintas partes del país. También hicieron algunas intervenciones o algo así. Sí, las riojanas ahí estuvieron poniendo mucha fuerza. Se estuvo haciendo... Se hicieron notar porque había como mucha oposición, pero de otros, de las chicas que estaban dando el taller, era como que se nos cortaban ahí y querían que no hablar, no sé. Pero en general positivo. Positivo con toda... Sí. Tenemos un solo micrófono, sabrán disculpar. A nosotros, como les decía, cuando llegamos fuimos por primera vez a participar una delegación así de grande de La Rioja, 58 mujeres, que hicimos todo el esfuerzo para poder viajar, conseguir, se trabajó mucho, lo conseguimos todo a pulmón, autogestivo. Pudimos viajar, llegamos, tuvimos esos pequeños inconvenientes, pero después resultó todo muy positivo, muy bien. Nosotras, varias compañeras, yo y varias compañeras del MUN, estuvimos participando de talleres de trata y en general todas las compañeras fueron más o menos hacia un interés particular que iban desarrollando en distintos talleres. Varias participaron de varios, pero en general muy positivo. Y por supuesto, después la marcha, recién escuchábamos uno de los audios de los cánticos. La Rioja también tuvo un par ahí produciendo y creando nuevos cancioneros riojanos. A ver, cántate uno. Ahí está parte del cancionero. Uy, se me caen las cosas acá. Bien. Gracias, Candy. Entre eso, nosotros pensábamos también que cómo era necesario el de seguir saliendo a la calle, cómo es necesario expresarnos, el poder de la mujer de poder unirse con sus hermanas, con sus compañeras, y seguir denunciando las que son necesarias denunciar. Ahí quedaron establecidas varias de las consignas, entre ellas es la lucha por la despenalización y la legalización del aborto voluntario, anticonceptivos para no abortar, aborto gratuito, no. Educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto seguro para no morir. Se me entrelazan todo. Pero en general es de la campaña nacional por el aborto legal y seguro y gratuito. Así que por eso también teníamos varios amigos y amigas salteños que estaban en contra. En general amigos. Unas experiencias un poco bizarras como de unos... caminantes ahí entre medio, uno tenía que pasar por ese camino sembrado de hombres rezándonos y tirándonos casi agua bendita por el solo hecho de estar pidiendo por un derecho que nos corresponde, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Como esas cosas no fueron muchas, por suerte, como suele pasar en cada encuentro, siempre hay este grupo que se opone y no de la mejor manera. Pero igual los encuentros siguen siendo importantes para, sobre todo, encontrarnos con otras mujeres, otras compañeras que son muy similares las situaciones que atravesamos. Hay lugares en los que están peor. Salta comentaba que estuvieron en varios talleres que tienen piden con urgencia la emergencia de violencia de género. A 2 semanas antes del encuentro, una maestra en una escuela rural fue asesinada por evitar una violación. Un hombre quiso violar a una alumna, ella salió a defenderla y evitar ese acto, y fue asesinada, brutalmente asesinada por esta persona. Cosas como esa suelen ocurrir en Salta, en todo el país, pero puntualmente las compañeras que estaban siendo sede hacían esta denuncia terrible, digamos, y pidiendo la emergencia por violencia de género en la provincia. Entonces, Entre otras consignas también están por todas las desaparecidas en democracia y para la trata de personas, el pedido por cada una de ellas, que son un montón. A mí me asombró ver muchos carteles. Nosotros llevamos la consigna puntual desde acá de La Rioja por Peli Mercado, pidiendo la aparición de Peli Mercado. Justicia por Peli Mercado fue la consigna de la delegación de La Rioja. Hicimos el planteo dentro de los talleres sobre la trata del caso y de la situación puntual de lo legal acá, como les comentaba al principio, de la nueva ley, que es que es aberrante, digamos, la nueva ley que sacaron sin tener en cuenta un montón de cosas, de factores, y el peor es que, como les decíamos, siguen dando poder a la policía local, lo que sabemos todos y en todo el territorio y en el mundo, que en realidad la trata existe porque existe la connivencia con las policías de los lugares, que permite que la trata se dé. Pero lo que decía, me asombraba mucho el caso, conocimos a la hermana de Yamila Cuello, que va a estar ahora el 24 de octubre, se cumple un año más de su desaparición, hace 5 años que está desaparecida, una chica en Córdoba, la hermana se hizo presente, también presentó el caso, y entre ellas un montón. Existía también una chica que era Dalma Mercado, si no me equivoco, en Salta, y un montón más, que no tengo todo el nombre, pero vamos a hacer la lista para seguir buscándolas, para seguir exigiendo su aparición con vida y justicia por todas ellas. Y como les contábamos recién en el caso de que nos sucedió tan de cerca con Monita, del susto que nos pegamos, como les decíamos, existe. Y cuando uno no tiene uno no reacciona rápidamente o en caso hubo la familia de Yamila, de todo fue inmediato también, y no tuvieron la suerte que tuvimos con nuestra amiga, te pone en evidencia el poco compromiso del Estado para resolver estos casos. Así que, bueno, eso como un resumen más o menos, así a grosso modo, de lo que fue el encuentro, desde las cosas positivas a las cosas negativas. Y bueno, el año que viene calculo que iremos, no vamos a Mar del Plata, esta vez se decidió el año que viene hacerse el 30 encuentro, cumple 30 años el encuentro, se va a hacer en Mar del Plata, así que vamos a viajar para allá, calculo. Son las 7:30 y 36 minutos, 19:36. Seguimos aquí con Mami Me Dijo, repasando lo que fue el encuentro. Ya hablamos con Monita y tenemos varias cosas más. Ahí nos traían las chicas un par de cosas. Nos habíamos olvidado que este lunes es el Día de la Madre. El domingo, menos idea. Quizás podemos hablar un poco sobre eso, debatir. ¿Cómo? Las otras madres y las no madres también vamos a estar hablando un poco de qué significa y por qué, y si se debería festejar o no, qué bien.

vamos a hablar un poco sobre los días festivos en general. Tenemos muy cercano el Día de la Madre, el Día de la Madre ahora prontamente el domingo, ¿no? Y el domingo que pasó fue el Día de la Madre. Uy, ahora sí, me acuerdo que sí. Qué tonta. Bueno, no importa. Tenemos una noticia en relación a eso, al Día de la Madre, con respecto aquí a La Rioja puntualmente. ¿Por qué? ¿Por qué somos noticia y noticia nacional? Porque un dirigente de La Rioja, aquí, que muy cercano al gobernador, su sobrino más precisamente, homenajeó a las madres en su día con qué, con una reivindicación de las luchas de las madres, de las mujeres por su derecho. Una rosa, la clásica rosa del Día de la Mujer también para el Día de la Madre, algún banquete, algún acto festivo que lo hayan traído a Palito Ortega, por ejemplo, o cosas como esa. A Patricia Sosa trajeron aquí en la capital. Sí, hermoso. Bueno, pero en Chilecito no. A este señor dijo, el Día de la Madre, ¿qué le podemos regalar a la madre? Les regalaron un trapo rejilla. O sea, algo, un trapo de piso. Le faltó el pack, al menos, por lo menos la lavandina. No, un trapo rejilla y las fotos, por si logran, no en esta que tengo acá, pero sí he visto el pack, el regalito, el con el packaging, iba un moñito, algo así como medio un papelito acebrado, no sé cómo era. Y todo eso le regaló a la madre. Y este señor es exactamente Raúl Moreno, que es secretario del PJ de Chilecito y sobrino del gobernador Beder Herrera. Y por supuesto recibió amplísimo repudio por parte de las mujeres, sobre todo a través de las redes sociales. Los habitantes de Chilecito en La Rioja se sorprendieron al ver que el sobrino del gobernador decidió rendir homenaje a las madres de su pueblo entregando un trapo rejilla y otro trapo de piso. Fue el propio dirigente que conduce el justicialismo en esa ciudad el que se trasladó casa por casa. Tuvo la deferencia de ir, tocarte la puerta. Imagínate, vos estás festejando con tu familia, que te está diciendo, mamá, sos la mejor porque sos mujer, porque te la bancás, porque llevas adelante la familia, porque nos pariste, por todo eso, y estás muy emocionada, te golpean la puerta, abrís y viene justamente este señor y te regala un trapo rejilla. Como les decía, tuvo la deferencia de ir casa por casa para entregar el presente en llamativas bolsas decoradas con animal print. Sí, elegantísimo encima. Dice, es una vergüenza que un hombre que se postula para ocupar algún cargo en la dirigencia de nuestro pueblo considere que un trapo de piso y una rejilla es un obsequio para una mujer en el Día de la Madre y encima envuelto en una bolsita animal print. Esbozaba uno de los comentarios más enojados en las redes sociales, según el portal local Medios Rioja. Así que decía, ¿saliste alguna vez de estas cuatro paredes de Chilecito? El mundo ha evolucionado, hoy se habla de equidad de género y derechos humanos, decía otro de los mensajes. Después, bueno, esta misma noticia tiene mensajes en el que muchos se ríen, por ejemplo, dice, me hizo reír muchísimo. Dice, más allá de que sea un machista, me hizo reír mucho. Me imaginé yo misma y que alguien me toque el timbre, justo lo que decíamos, y me entregue una bolsita animal print y me diga feliz día. Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Sabes dónde te meto el trapo de piso? Ja, ja, ja, ja. Igualmente creo que primero lloraría de risa porque me hizo tanta gracia la desfachatez del tipo. Por ejemplo, algunos mensajes que circulan por ahí. Todos mucho se ríen, después dice yo le regalaría papel higiénico porque es una mierda, pobre tipo. Bueno, en esa mejor un par de buen laxante. Bueno, por ahí. ¿En qué siglo vive? ¿No sabe que existe? ¿No sabe que existe la bailarina? Preguntan. Muy divertido y un poco de humor para pasar en realidad algo que es casi inaceptable. Es como... ¿En qué? Sí, no entra. Como decía en un principio, es como que no hay forma de ni de justificar, ni de explicar, ni de nada. Lo que me deja contenta es que ha sido viralizada la noticia y ha salido hasta en los en los medios nacionales, reflejando un poquito un poco de idiosincrasia, pero me parece que ya hasta la menos avispada de las mujeres que por ahí no ha tenido oportunidad de darse cuenta de cómo nos oprimen por todos lados estos señores, hasta la menos avispada es, aseguro. Espero que primero se haya reído por no largarse a llorar. Así estamos. Feliz día a las madres. Ya ha pasado, ¿no? Pero feliz día. Otras Madres, por Adolfo Barrera. Las madres de la calle, las que andan con sus chicos a UPA pidiendo algo que me dé. La puta madre que deja a sus niños antes de irse a trabajar de noche. La mamá que tiene a sus chicos con moco, en brazos, en la cola del hospital a las 5 de la mañana. La adolescente que hace 2 meses que sabe que será mamá y no se animó a contárselo a nadie. La mujer que no pudo quedar embarazada y se emociona cuando se entera de que una amiga va a tener un bebé. Las mujeres que dejan a los chicos al cuidado de los padres, que gozan de trabajar, que les hablan de sexo a sus niñas, que les enseñan a gozar cuidándose. Las que les piden sin pudor ayuda a las abuelas para salir con su nueva pareja. Las mujeres íntegras que intuyen que el camino del sufrimiento debe dejar de ser patrimonio de las madres. Las buenas madres que saben que no quieren tener más hijos. Las que pelean la cuota alimentaria. Las que ni siquiera tienen que recurrir a ella. Las que se deciden a empezar de nuevo. Las que dejan crecer a sus niños. Las que tendrán un dibujo como único regalo. Las que tienen a sus hijos lejos. Las que se animan a ser madres sustitutas. Las que adoptan chicos grandes. Las que militan en política, en el barrio, en las comisiones de padres, en la escuela. Las que aún leen cuentos antes de dormir. Las que inventan algo para comer. Las que no les pegan. Las que les pegan sin saber que les hacen daño, porque a ellas les pegaban cuando eran niñas sin saber que les hacían daño. Las que siguen recibiendo golpes. Las madres presas. Las madres solas. Las madres valientes. Y esas de las ausencias y los olvidos. Hay que vestir a los hijos correr a la escuela y después trabajar. Un día de oficina, tanto para firmar, después buscar a los chicos, pensar qué cocinar. Llegar a casa de nuevo, quién pone la mesa y quién va a lavar. Se va pasando el día, mamita de agenda y reloj. No te preguntes un deseo, en el ajetreo tal vez se perdió. Sin trenzas ni delantal. Después de un cigarrillo y la novela de hoy, por fin la siesta cansada, la siesta para dos. Paciencia, mamita, paciencia, porque el niñerío ya te despertó. Mamita levantada, se tiene que arreglar. Se va la hora del mate, conversan con papá. Hay que volver al trabajo, se van apurados y tarde volverán. Y se ha pasado el día, mamita de agenda y reloj. No te pregunté si un deseo en el ajetreo tal vez se perdió y lo dejaste volar, mamita sin trenzas ni delantal. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin vos no hay voces. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. No hay voces. 87.7 Radio. Personas libres, estados laicos, ni de la iglesia ni del estado. Mi cuerpo es mío y yo decido. El aborto en Colombia es legal cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay malformación del feto y cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer. Las entidades de salud tienen la obligación de garantizar este derecho. Las mujeres deciden, las sociedades respetan, el Estado garantiza. Campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y acá lo último que hice, ¿quién le hice? La patola. La moña es vos. Vos, ahí la Eugen. Euge, la Muni, yo, Euge de vuelta. Y cerra vos esto. Bueno. Para contactarnos, puedes dejar que nos suceda. Empezamos con eso, no escucho nada. Ahí va. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. El trabajo sexual es una decisión de vida tomada por nuestra voluntad, desarrollado por mujeres mayores de edad que brindamos un servicio y lo consideramos nuestro trabajo. Desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Córdoba, AMAR, CTA, queremos informarte sobre la campaña nacional El Trabajo Sexual No Es Igual a la Trata de Personas. La trata de personas con fines de explotación sexual es una forma de esclavitud, una imposición, es un delito, el tráfico y o venta de personas para la explotación, es una violación, es secuestro. El trabajo sexual no es un delito. Reconocimiento del trabajo sexual como trabajo por una búsqueda real de las víctimas de trata de personas. Para contactarnos podés acercarte a nuestra sede, ubicada en Maipú 630, o comunicarte a los siguientes teléfonos: 423-3305 o 152-158-223. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Meretrices AMAR Córdoba. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Los niños tienen derechos, los niños. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Destapado mis conductos, me han crecido los senos, el vientre y las caderas. Mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino. Abriste un túnel, destapaste mi destino. Tú me has dado el soplo. sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. Radio 87.7 en el aire. Hay voces. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par. 15 minutos pasan de la hora 20, ya estamos acercándonos un poquito al final. Aquí estamos con Cande y con Sofi. Haciendo un Mami me dijo, este mes de octubre con este calorcito, igual estamos acá, ya empieza a sentirse en el estudio, ¿no? Ya empezamos a pensar, uy, ¿por qué no ahorramos y compramos un aire? Bueno, ahora hay que comprar un micrófono. Sí, ahí me está comentando cosas que no tienen que ver, pero bien. Ahora, antes que cualquier aire, necesitamos arreglar el otro micrófono, ¿no? Bien. Podés comunicarte con nosotros al 44 29 089. Nos podés escuchar a través de la página de la radio, radiovoces877.blogspot.com.ar. Y si no, bueno, a mi celular, a mi Face, que estoy ahí. Cualquier cosa nos podés mandar algún mensaje o algo, comentario, o pedir música, ahora que ya nos están quedando... Ahora 14 minutos para terminar el programa. Às 9, se quiser comer o seu sushi com cólera. Meia-noite 10, descole mais um digestivo no ilusão de ótica. Passe pela Lapa, pelos arco-íris dos seus arcos mais explícitos, pelo claro escuro, pelo som impuro, obscuros becos, claros dígitos. Uma e meia, aperte um broto e com precisão pra lá de matemática. Saia às 3 e arroche a prima moto pra Bangu e a segurança máxima. Vá à zona sua às 9 se quiser comer o seu sushi com cólera. Meia-noite 10, descole mais um digestivo. Bien, y para, perdón, para la despedida de este programa, pensábamos que hoy, 21 de octubre, faltan muy poquitos días para cumplirse un año más de la muerte de Alfonsina Storni, así que hemos traído aquí, las compañeras han traído algún material de ella, y sobre todo, ahí había una moción de no hablar de todo lo que en general se habla, de toda la vida que ha llevado en su biografía, que queda muy clarito todas las cantidades de cosas que ha hecho, y muy muy loables por la época también, sino un poquito más allá, desde su poesía, o desde el análisis un poco desde su poesía, qué fue lo que propuso, cuál fue la diferencia que tuvo como creadora, como poeta, Alfonsina Storni. Vá a zona sua às 9 se quiser comer. La palabra de la mujer es por mandato ancestral y por la zona que ocupa socialmente, palabra privada. Privada en su doble significado, como lo que tiene lugar en la intimidad y lo carente, prohibido o verdadero, o vedado, perdón. La obra de Alfonsina Storni abre en la literatura argentina un lugar nuevo. Su poesía se hace cargo de una voz, la de las mujeres. hasta entonces callada o contenida dentro del ámbito reservado del hogar, en el discurso doméstico, o filtrada en los pocos lugares aceptables de un espacio público vigilado, el discurso educativo y la poesía sentimental. Mi corazón susurra, me haga silencio al mundo, y mi alma musita fatiga, callada, van pasando las mujeres. ¿Qué fuera de mi vida sin la dulce palabra? Esto en la palabra. Podría gritar mi dolor hasta partir en dos mi cuerpo. Fragmento de soledad. La voz de Alfonsina resuena por momentos como un balbuceo, una queja, un chillido hasta tornarse en alarido para los oídos de los hombres sordos, indiferentes o irritados. Alfonsina renueva especialmente la temática dentro de la poesía del amor y lo hace mezclando materiales discursivos y tonos heterogéneos que van desde los folletines sentimentales al panfleto o la autobiografía a través de la ironía, la melancolía tanguera y la política. En su obra revisa las propuestas tradicionales de la poesía escrita por mujeres, replanteando el discurso y las imágenes de la relación entre hombre y mujer más tradicional. Sugiere la necesidad de un diálogo amoroso que supere el concepto de lo femenino como clausura, incompletud y pasividad frente a lo masculino, que es potencia, acción y dominio. Por el contrario, postula un intercambio más equitativo y en algunos casos hasta invierte unos roles, mostrando una mujer con atributos masculinos y hombres feminizados. Ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino que sea como un ave por lo dulce. Es lo que dice en el poema esta tarde. O es bella la figura de la mujer heroica, o con la armadura andamos siempre a cuesta. Más fue dulce el capricho masculino en tú que más que nunca serás. Fragmentos de poesías en la que ella deja entrever toda esta postura y esta nueva visión desde lo femenino y traspolando no tanto a lo masculino como propuesta nueva y sobre todo para la época. Alfonsina muere el 25 de octubre de 1938. En 1935 se le diagnosticaba un tumor del que fue operada, aunque el cáncer continuó y pasó por periodos depresivos tras el suicidio de amigos como Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones o Engle Quiroga. En octubre de 38 viaja a Mar del Plata, le envió dos cartas a su hijo y un poema de despedida al diario La Nación. Allí acaba con su vida suicidándose en la Plaza de la Perla en Mar del Plata, ese mismo día, el 25 de octubre de 1938. Nosotros queríamos homenajearlo al final del programa para recordarla este 25, el sábado, si no me equivoco, el sábado 25 de octubre. La ronda de las muchachas. Venid, muchachas bellas, el parque alegre está. Formemos una ronda y demos en cantar. Venid, el cuerpo envuelto en un blanco sayal. Venid, los ojos bajos en divina humildad. Segaremos el fauno, que curiosando está, y luego rodearemos el mármol castidad. Y bajo el cielo limpio la ronda cantará. Dioses, os damos gracias de cómo nos tratáis. Desde viejas edades, ¿quién se puede quejar? Nos crían muy rosadas para el buen gavilán. Una distancia que se pierde. Ella también se cansó.